La gracia es, yo creo que a ver si podemos captar, el día que veamos el tratado de la gracia nos vamos a quedar extasiados de la maravilla que es eso, ¿eh? ¿Qué es la gracia? Es un don sobrenatural, viene de Dios, es un don, pero es algo creado por Dios, pero a la vez que es creado, es algo raro, acá hay un misterio, porque es algo creado, muy especial, que te hace partícipe de la naturaleza divina. ¿Cómo algo creado te puede participar de la naturaleza divina? Ese es el gran misterio. Entonces está la gracia creada, que es esto, no se toca ni se ve, y está la gracia increada, que es Dios mismo. La creada no es Dios mismo, pero te da la participación de la naturaleza de Dios, te hace divino por participación, te diviniza eso. Sin ser Dios, te diviniza. Entonces eso te viene con el bautismo y va a la esencia del alma. La gracia va no a las potencias del alma, es lo único que va a la esencia del alma, ni una otra cosa va a la esencia del alma. Es un ser que se suma a otro ser. El alma es un ser sustancial y la gracia creada es un ser, ¿verdad? Pero no es sustancial. No existe la gracia como sustancia que se toca, se ve, que tiene un color, una forma, un tamaño, un peso. No, es un accidente que se va a inherir a una sustancia, el alma. Pero es un accidente, es otro misterio. Como un accidente sale creado por Dios, un accidente te da una participación física, formal, aunque analógica y accidental, de la misma naturaleza divina, es un misterio. Un ser divino, pero creado. Qué extraño, un ser divino creado. Eso es lo que tú tienes ahora. Y ese ser que tienes en tu alma, en la esencia del alma, perfecciona el alma. La perfecciona. Te hace ser un ser distinto. Cuando lo pierdes, pierdes eso, obviamente, ¿verdad? Eres hijo de Dios por la gracia. Es una cosa que te cambia totalmente, pero es algo real. Sana la naturaleza, porque es algo divino. Sana la naturaleza y te va a dar otras cosas, pero no en la esencia del alma. La gracia viene con otras cosas, pero no en la esencia del alma, sino en sus potencias. Cuando viene la gracia, trae consigo algo para las potencias del alma, la capacidad que tiene de actuar el alma, es decir, la inteligencia y la voluntad. Hacia la inteligencia y la voluntad, la gracia que trae consigo. Trae las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo, los siete dones. Algunos van a la inteligencia, otros van a la voluntad. Y alguno va parte a la inteligencia, parte a la voluntad. Antes de continuar, le voy a decir lo que dice San Juan de la Cruz en Cántico 39, canción 39 del Cántico Espiritual. Dice que en la unión con Dios transformativa el alma se convierte por amor en las tres divinas personas, sin perder su naturaleza. Es decir, no nos hacemos Dios, pero nos convertimos en Dios por amor. Así que el amor es el punto de contacto que viene por la gracia. Supuesta la gracia santificante, está la caridad. Si no, no. La caridad es el amor participativo de Dios que se une al mío y el mío es elevado por su divino amor y se hacen uno. Es una comunión de amor. La caridad es comunión de amor con Dios. No es lo mismo el amor de caridad que el amor humano. El amor de caridad me eleva el amor humano al orden sobrenatural. Y me hace, como dice acá San Juan de la Cruz, dice que el alma se convierte en la unión con Dios transformativa, el alma se convierte por el amor en las tres divinas personas, pero nunca pierde su naturaleza. Es como el hierro que ustedes ponen en el fuego mucho tiempo y cuando lo sacan, el fierro sale al rojo vivo. Quedó algo del fuego, que es propiedad del fuego, pero el hierro sigue siendo hierro, no es fuego. Y para poner un ejemplo. Entonces la gracia es un ser divino, pero creado. En cambio, la visión beatífica, cuando estemos en la eternidad, la gracia es la última expresión. La gracia en su última expresión es la unión eterna con Dios. La visión beatífica es la gracia en su última expresión. Porque nos va a dar una participación de la naturaleza divina más íntima todavía que la que tenemos ahora, más profunda. Nos vamos a meter hondamente dentro de la esencia misma de Dios. Así como Dios se mete en mi esencia, en el alma, está allí. Yo estoy invitado a meterme en la misma esencia de Dios. Pero yo seguiré teniendo mi naturaleza y Dios la de él. Yo no dejaré de ser hombre. Y yo, mi yo no desaparece. Pero voy a tener participada la naturaleza divina de Dios. Esto es lo que llama la maravilla de la gracia. Entonces estamos diciendo que junto con esta gracia vienen las virtudes infusas. ¿Cuáles son? Las teologales, porque miran directamente a Dios, que es la fe, la esperanza y la caridad. La fe va al entendimiento, la caridad va a la voluntad. La esperanza va parte en el entendimiento, parte va la voluntad. Y también tenemos las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son las cuatro virtudes morales infundidas por Dios, que son el fundamento, la base de todas las demás virtudes que existen. Estas son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La prudencia va al entendimiento, la justicia va al entendimiento y a la voluntad, la fortaleza va a la voluntad, la templanza va a la voluntad, a reforzar. Y después están las virtudes satélites, así como los planetas tienen satélite, la luna es un satélite del planeta Tierra que va girando alrededor. Tenemos en cada una de estas virtudes teologales las virtudes satélites, que todas dependen de ella. Por ejemplo, la humildad depende de la templanza, porque es el justo medio de una consideración de mi propio ser. Y la templanza es regular el apetito, es buscar el justo medio de algo. Entonces se deriva la humildad de la templanza. Y así con todas las virtudes, todas se reducen a estas siete virtudes. Tres que van directamente, hacen alusión a Dios, y cuatro que hacen alusión a los medios para alcanzar el fin último. Ahora, supongamos que cuando vienen las virtudes infusas al alma, la virtud infusa que hace, dispone al entendimiento y a la voluntad a realizar acto, lo dispone, los hace que podamos realizarlo un poquito más fácil. Eso viene con la gracia. Por eso el que vive en gracia de Dios más fácilmente va a realizar virtudes que el que no está en gracia. El que no está en gracia puede tener templanza, todo, pero adquirida. No tiene la infusa porque no está en gracia. Es adquirida, pero le va a costar mucho la práctica de las virtudes. El que no vive en gracia, del que vive en gracia. El que vive en gracia tiene las virtudes infusas y entonces ya tiene una disposición más pronta a realizar el acto, que eso es la virtud. ¿Qué es la virtud? Una disposición, una capacidad fácil de obrar, una inclinación a realizar el acto. Si ese hábito es bueno, se llama virtud. Si esa disposición para realizar un acto es bueno, se llama virtud. Si esa disposición para realizar un acto es malo, se llama vicio. Pero aquí estamos hablando de virtudes, porque las infusas me disponen a realizar buenos actos. ¿Ok? Si yo repito esos actos de virtud, se me va haciendo cada vez más fácil. ¿Eh? Primero son actos que si estoy en gracia se hace fácil, pero si los repito, más fácil se hacen aún y se convierten en hábitos buenos, en virtudes. Pero las virtudes que pueden convertirse de eso que yo realizo, las virtudes que yo con la gracia actual de Dios siempre realizo, son limitados. Por ejemplo, yo puedo tener fortaleza. Voy ejerciendo la fortaleza, me levanto por la mañana, me lavo con agua fría, voy a estudiar y me propongo estudiar y estudio más de lo que me... Si me distraigo, estudio más, o sea, me esfuerzo. Y voy adquiriendo la virtud de la fortaleza, pero tiene límites. Si yo tengo que dar la vida por Cristo, eso no me va a alcanzar. Esa fortaleza no me va a alcanzar. Necesito una gracia especial, ¿verdad? Porque ¿quién va a morir totalmente por el otro si no tiene una gracia especial? Que ya vamos a ver cómo viene. Entonces, cuando Dios infunde las virtudes infusas, le dice al hombre, trabaja, tienes la gracia actual suficiente para que trabajes, pero el resultado de tu trabajo va a ser limitado. Es como que Dios le da un piano, dice Rollo Marini, de 54 teclas, porque más o menos son 54 las virtudes que Santo Tomás analiza. Puede haber más, pero menos de esa no, porque esa está. Puede haber más de 54 virtudes, pero por lo menos 54. Supongamos Dios te da un piano con 54 teclas y te dice, toca algo, toca una melodía. Y uno se esfuerza por tocar algo, ¿verdad? El resultado es lindo, pero siempre es limitado, ¿verdad? Estás tocando tú. Tiene todos los medios para tocar la virtud infusa. Ya los tiene. Tiene las teclas. Tienes el piano, tiene las teclas. El piano sería la capacidad que tú tienes para obrar. Las teclas serían las virtudes infusas que facilitan a que tú puedas tocar. Lo que salga de ahí será una melodía limitada, ¿verdad? Pero cuando tú practicas las virtudes y se va haciendo fácil, en la medida que se va haciendo fácil, ahí también Dios infunde los dones del Espíritu Santo, que son 7, y van a reforzar ciertas virtudes también. Cada don va al entendimiento o a la voluntad. Los 3 primeros van al entendimiento, sabiduría, entendimiento y ciencia van al entendimiento. El consejo va mitad al entendimiento y mitad a la virtud, actúa en conjunto, a la voluntad. Y las otras 3 que quedan, fortaleza, piedad y temor de Dios, van a la voluntad. A reforzar todas las demás virtudes que dependen de la voluntad, y las otras 3, todas las que dependen del entendimiento, y el consejo, un poco la voluntad y un poco el entendimiento. Si tú haces bien tu tarea de tocar el piano de la mejor manera que puedas, va a venir el don del Espíritu Santo a tocar por ti o en ti. Ya te inspira a tocar, ya te mueve la mano, ya la melodía que sale de allí es espectacular. Y otro ejemplo que pone, aunque no está aquí, es la de la barca. Cuando tú tienes un velero que tiene una vela, y tú tienes remo también, porque remas cuando no hay viento, pero pones la vela cuando viene el viento y sopla y te lleva solito. Supongamos que no hay viento, entonces Dios te da las virtudes infusas, son los remos. Y los dones del Espíritu Santo es la vela que está ahí, cerrada porque no hay viento, ¿verdad? Y los remos son las virtudes. Tú tienes que remar, empiezas a practicar virtudes, practicas y vas adquiriendo hábitos. Cuando esos hábitos se dan tan bien practicados, me refiero a 15 días, ¿eh? 10 o 15 días practicando una virtud. Puede venir o no, pero probablemente casi seguro viene el Espíritu Santo, porque nadie lo ordena ni nadie lo obliga a venir. Con sus acciones, con los dones, es como que empieza a soplar un vientito y uno abre la vela, ¿verdad? Y el viento sopla, empieza la acción del Espíritu Santo y me va llevando. O sea, me hace realizar actos que van más allá que mi capacidad natural. Por eso se llaman virtudes heroicas, que ya uno se levanta temprano a las 3 de la mañana, reza durante 10 años seguidos, ¿no? Fue capaz de no dejar nunca eso, o sea, es maravilloso. ¿Quién hace eso naturalmente hablando? O uno que esté haciendo tres horas de adoración diaria durante 40 años. ¿Quién hace eso? Es una maravilla. Entonces, porque está trabajando ahí los dones del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, cuando vaya a beatificar un santo, lo primero que hace es mirar si hay virtudes heroicas. Es decir, virtudes que hayan superado la capacidad humana simplemente. Si hay virtudes heroicas, sigue el proceso de beatificar. Si no hay, se renova. Porque la virtud heroica significa que estaba trabajando Dios en tu alma y no estabas trabajando solito. Entonces continúa el proceso. Y es muy hermoso porque uno, cuando practica varias veces la virtud de algo, y después le sale con tantas ganas, tan fácilmente y de una manera increíble, hasta uno se asombra que sea tan servicial, que sea tan atento, o que sea tan estudioso, o que ore tan bien, con tanta insistencia, que sea tan generoso, servicial, lo que sea, la virtud que sea. Y así viene el don de sabiduría, que te hace saborear las cosas de Dios, ¿verdad? Te hace gustar internamente de las cosas de Dios, además de darte un conocimiento que es como una síntesis de la inteligencia, es una síntesis de todo lo que sabes, porque la sabiduría y el conocimiento son dos cosas distintas, ¿verdad? Inteligencia y sabiduría son dos cosas distintas. La sabiduría incluye el sabor, la experiencia y un algo de madurez que lo hace superar la capacidad natural de conocer las cosas. El don de entendimiento me hace penetrar con la inteligencia las cosas que realizo. Especialmente me hace profundizar las cosas reveladas, la Sagrada Escritura, un texto, una palabra. Escucho un sermón y entiendo cosas mucho más profundas que tal vez la que quiso decir el sacerdote. Porque está el don del entendimiento que me hace penetrar profundamente el significado de la verdad de las cosas. Que me las lleva al orden sobrenatural. El don de ciencia que hace que uno vea en todas las causas segundas la causa primera que es Dios. El don de ciencia. No me quedo solo con un paisaje. Veo al que pintó, al que creó ese paisaje. No sé, se me une, solito se me une. Eso lo está haciendo el Espíritu Santo. Tú estás mirando algo que es efecto y solito vas a la causa. No lo puedes desasociar. No lo puedes disociar. No puedes disociar la causa segunda de la primera. El don de consejo que viene a reforzar tu prudencia y entonces eres capaz de aconsejar de una manera muy precisa, no solo para que tú actúes de esa manera, no solo eres aconsejado para actuar, sino que eres capaz de aconsejar también. Está relacionado con la prudencia, el don de consejo. Después viene el don de piedad, que te permite ver a Dios como Padre, a la Iglesia como Madre, a la Santísima Virgen de verdad, a los santos como tus hermanos. Piedad, la pietas, es la prontitud en el servicio de mi padre, de mi madre, de mis hermanos. Eso es un ejercicio pronto, lleno de ternura, por una relación filial hacia Dios, la Virgen y mis hermanos, hacia los ángeles. El piadoso es el que ejecuta prontamente, de una manera muy perfecta y muy diligentemente, las acciones relacionadas con Dios. La piedad no es una postura. Uno dice, mira qué piedad, no es postura, eso es una postura de oración que puede ayudar. La piedad es el ejercicio pronto, rápido, constante, permanente y relacionado con la paternidad y la filiación, la maternidad y la filiación y la fraternidad. Eso. El don de fortaleza que viene a reforzar mi capacidad de sacrificio, va directamente a la voluntad. Y el don del temor de Dios, que está relacionado, viene a reforzar la templanza y por tanto la humildad, está relacionado con la templanza, con la humildad. Y es el don del santo temor de Dios, es nos da un cuidado muy especial para no ofender a Dios. Salir de las ocasiones próximas del pecado. Es un santo temor de no ofenderlo. Por tanto, huyo no del pecado. Ya me olvido de eso. Seguro que olvido del pecado. sino que huyo de las ocasiones de pecar, de las ocasiones, no del pecado, el pecado viene después, sino que me hace huir de las ocasiones, todo lo que puede ocasionarme una falta, huyo como de la peste. Eso en síntesis, entonces, el Espíritu Santo viene a reforzar las virtudes que vienen infundidas por él, la gracia de Dios. Este es todo el mundo sobrenatural, ¿verdad? Como va actuando Dios en el alma a través del ejercicio de las virtudes. Y la santidad viene a través del ejercicio de las virtudes. Ahora vamos a ver un poquito los grados de la oración. Los grados de oración fueron explicados por Santa Teresa, incluso mejor que San Juan de la Cruz, para que se ponga contenta la Madre Gloria. Aunque San Juan de la Cruz también es carmelita. Lo explicó mejor. ¿Por qué? No porque... ¿Por qué lo explicó mejor? Porque San Juan de la Cruz lo explica más teológicamente y no se dedicó a explicar tanto así. Ella es más práctica, es una mujer y por tanto es muy detallista. Y entonces es más pedagógica para eso. Por eso es mucho más práctica para explicar los grados de oración. Tanto San Juan de la Cruz lo explica a un nivel mucho más profundo. Yo creo que... eso no lo voy a decir porque yo confío en que sí. Porque San Juan de la Cruz... lo vamos a entender cuando estudiemos teología. En cambio, Santa Teresa la podemos entender sin conocer mucho teología. Estos grados de oración que va a explicar Santa Teresa empiezan en la cuarta morada, ya las acciones sobrenaturales. Dice, de la cuarta morada para adelante ya son acciones más divinas que humanas. Empieza la mística. A partir de la cuarta morada empieza la mística. Hasta la cuarta morada, 1, 2 y 3, y un poco la cuarta, hasta que se asienta, tenemos la vida ascética, es decir, la práctica de las virtudes. Cuando viene el don del Espíritu Santo y me facilita todo, la mística, y viene más de la cuarta para adelante, uno empieza con la ascética y la mística van siempre unidas, aunque hay algunos que dicen no hablar de ascética y mística, como dijo el padre el Monseñor, ¿se acuerdan que dijo no hay que hacer distinción? ¿Cómo no va a hacer distinción de cuerpo y alma? Por favor, sí, ¿cómo no? Eso. Entonces, la parte ascética es más el esfuerzo que al principio el hombre tiene, aunque está la gracia de Dios ahí, y de alguna manera hay algo de la mística, pero es fundamentalmente la ascética, porque tienes que practicar virtudes que te cuestan y tienes que empezar, y une y anotar en un papelito, hice 10 por día, no sé qué. Cuando eso va funcionando fácilmente, uno se va introduciendo a la vida mística, porque empiezan los dones del Espíritu Santo a actuar y me saca casi sin fuerza, por eso es mística, pero sin dejar la ascética, porque un poquito de fuerza siempre uno pone. Uno siempre tiene que estar trabajando también. No están separadas completamente, pero sí hay prioridad de una sobre la otra. Por momentos va y cuando uno por momentos tiene que volver a la ascética después, porque nota que sí, que la mística es como que la parte mística, como que Dios se retira un poquito y te deja, y empiezas de vuelta la práctica de virtudes hasta que de vuelta viene la acción del Espíritu Santo. Eso no es una cosa estática para siempre, es un movimiento que se va combinando de distintas maneras a lo largo de toda la vida. Bien, otra cosa que hay que aclarar, cuando Santa Teresa habla de contemplación y algunos teólogos, ellos están entendiendo contemplación infusa. Nosotros estamos haciendo acá contemplación adquirida, es decir, lo estamos haciendo con el esfuerzo de nosotros, las contemplaciones, pero está la infusa. Por eso no se sorprende que mientras ustedes están haciendo fuerza para contemplar de la mejor manera, no se sorprendan que venga la contemplación infusa, que solita las imágenes se presenten, que solita se me propongan los objetos de contemplar, que solito haya un movimiento en una de esas imágenes que yo estoy contemplando, porque se va mezclando lo que yo estoy trabajando y empieza Dios a proponer cosas, a proponerle al alma, porque ve que están blanditas esas potencias, están siendo fáciles de que las pueda manejar con mi libertad, ¿verdad? Yo pongo mi libertad para adquirir eso, y como estoy poniendo mi libertad, Dios aprovecha mi libertad, nunca contra mi libertad, para empezar a infundir también alguna imagen, algún pensamiento, con más asiduidad, con más asiduidad. Entonces, hay que hacer esa distinción primero para que no nos confundamos. Ellos, San Juan de la Cruz, tampoco Santa Teresa, hablan de contemplación adquirida. No lo hablan, porque la suponen que uno la puede hacer solito. Ellos se dedican a hablar de la contemplación infusa. Infundida. Por eso empieza esto la cuarta morada, más o menos, la contemplación infusa. Porque ya se supone que estás practicando bien durante las tres etapas de vida o moradas. Ya has tenido mucho trabajo con las virtudes. Empieza. Y esa contemplación infusa comienza con qué, miren qué maravilla. Comienza con lo llamado recogimiento infuso. También infuso, porque está el adquirido. Yo me recojo solito. Porque ahora, ¿qué estamos haciendo? Cuando vamos a contemplar, hacemos recogimiento infuso, adquirido. Yo trato de sacar mi vista, cierro los ojos, no quiero escuchar hacia afuera. Estoy haciendo recogimiento adquirido. Yo lo estoy haciendo. Pero después viene solito. Te recoge Dios. Es decir, viene como una acción en la cual rápidamente todo tu ser está listo y se te propone rápidamente una cosa y te quedaste ahí. Esto es muy hermoso porque se necesita el trabajo previo, pero ya les digo, no un trabajo más de 15 días. Las virtudes se pueden adquirir de 10 a 15 días de ejercicio o 2 o 3 días también, si son muy intensos los actos que yo realizo, son tan intensos y profundos que puedo adquirir rápido. Uno hace un acto de paciencia enorme y quedó lleno de alegría, y el acto de paciencia enorme que hizo le facilita realizar otros actos de paciencia y lo adquiere muy rápido si es muy intenso, hasta en 2 días o 3 si es muy intenso. E incluso un solo acto podría darle a uno la perfección de la virtud. Uno nomás. Bien hecho, con mucha intensidad, mucho amor, mucha entrega y generosidad, lo puede marcar, lo puede dejar fácil para realizar otras de la misma naturaleza. Por ejemplo, me levanto rápido a las 3, 4 de la mañana a orar. Y digo, me voy a empezar a levantar toda mi vida así. Y me levanto con tanto amor, con tanta solicitud, que al otro día no voy a quedarme dormido. No, porque me incentivó y me dejó como una marca. Y me voy a levantar rápido, rápido, rápido. Y si yo continúo eso, ya no va a ser un problema para ti levantarte antes. Ya te sales solo. Aprovechas un don de Dios. Entonces, hay va a haber momentos en que el alma se siente como llamada al interior, como que es invitada a recogerse, pero si él ha hecho recogimiento primero, si practica un poquitito el recogimiento adquirido, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando vamos a contemplar? Si estamos 10 días haciendo este ejercicio, Dios mío, por eso yo quiero 10 días, porque 10 días haciendo fuerza para recogerse y hacer, imagínense cuántos actos, ustedes van a salir blandito como el barro, bien blando para que Dios trabaje, porque están 10 días trabajando con las potencias del alma, la memoria, la imaginación, me concentro, me vuelvo a concentrar, me recojo, o sea, se adquiere mucho. Por eso son ejercicios para que Dios siga actuando en uno después. Cuando hagamos el mes van a ver, uno sale hecho un misil, después de un año empieza a caer un poquito, ¿no? Y no, si se descuida se va muy abajo, pero es bien que hacen 10 días de ejercicio, qué bárbaro. No se da cuenta uno hasta cuando sale. ¿Y qué pasa con ese recogimiento que va a llegar solito al alma? Que es un grado de oración que viene en la cuarta morada. Ella, Santa Teresa, dice, es como un erizo. Cuando se le toca, se esconde dentro del caparazón, ¿no? Lo toca y se fue para adentro. Entonces, Dios toca al alma y se zambulla hacia su interior. Como un caracol que usted le toca en la cabecita, se va para adentro. Entonces, rápidamente Dios te toca con la gracia y ¡pum! Te vas hacia adentro. Hay una facilidad porque ya lo practicaste a eso. Te sale rápido. Dios te propone una cosa hermosa y ya está recogido en eso. Prontamente. Al principio tienes que estar, a ver, presencia de Dios. Él me mira, yo lo miro. Lo que soy yo, lo que es Dios. Fíjese, San Ignacio va despacito. Todo lo tenemos que poner nosotros. Pero después no tienes que decir, a ver, voy caminando 5 pasos, me pongo delante de Dios, miro hacia el cielo, Señor, por tu amor, voy caminando. No. Después se arrodillaron y ¡pum! Quedaron ahí. Ya, todo se salteó. Directamente quedaron unidos a Dios. Porque está ejercitada el alma. Ahora, primero tenemos que hacer todos esos pasos. hasta que cada vez más rápido, menos, menos, menos, y ya viene y ¡bum! Se produce esa unión. Eso es un mecanismo natural que tenemos nosotros, que tenemos que explotarlo para que Dios trabaje en barro blando. El alma va sintiendo que necesita recogerse más y más, casi si darse cuenta se le cierran hasta los ojos solitos. Miren, como yo les decía siempre, y lo pone San Ignacio y Santa Teresa y todos los místicos, los ojos tienden a bajarse o cerrarse, porque la luz distrae muchísimo la mente, es lo que más distrae la mente, la luz. Entonces, naturalmente uno sí tiende a cerrar los ojos, o a fijarlos en el Santísimo, o en una imagen, pero a fijarlo, mira sin mirar, por decir así, o mira solo lo que quiere mirar, y mira tan adentro que lo que ve no le importa, solo mira lo que mira, mira. No queda dormido el alma, pero queda dormida a lo divino cuando es recogida así. Es como una especie de dormición en Dios, es otra dormida que la natural. Porque viene un recogimiento muy profundo, explica Santa Teresa, y entonces siente a Dios en sí misma, la siente. Aquel recogimiento infuso pasa después al siguiente grado que se llama la quietud, otro grado de oración. Entonces el recogimiento infuso, que supone el adquirido, y luego viene la oración de quietud. Ojo que hay muchas formas de clasificarlas según los autores, porque uno quiere dividir nada más. Es siempre lo mismo, pero dividido en distintas formas. Acá es un poquito más simple. La oración de recogimiento se transforma en oración de quietud. ¿Qué es esa oración de quietud? Es una oración ya estrictamente contemplativa. Estrictamente de contemplación infusa. Infusa la quietud. Él me va proponiendo todas las cosas muy suavemente para contemplar en mi mente, en mi imaginación, en el corazón, en la esencia del alma. Y los dones del Espíritu Santo ya están actuando ahí, ya está la mística, ya va actuando los dones completos. Y esa quietud se encuentra tan bien que ni respirar, decía Santa Teresa, ni respirar quisiera yo, decía Santa Teresa. Cuando estoy en esa oración de quietud no quiero ni respirar para no echar a perder nada. Porque hay tanto silencio que yo ni quiero hacer ruido respirando. Ojalá la psicología usted lo entienda, para que no huyan de ese estado y no crean que eso es una distracción. No, lo dice ella. No quiero ni respirar cuando estoy en esa quietud. No estoy pensando nada, solo estoy quieto con Dios ahí. Es una cosa bien, bien profunda. No me toquen de acá, no, que nadie tosa. Que nadie se levante, que no truene, que no sople el viento, nada, nada. Puede coser, hermano. ¿Qué le pasó? Hoy se tragó algo, hermano, o está con tos. ¿Tos amaneció así? ¿Alguna cosita que le pueda dar a Ilucina para la tos? ¿Un silenciador, tal vez? ¿Alguna pastillita, algo que le ayude, verdad? Porque estaba tosiendo muy fuerte hoy a la mañana, me asustó, hermano. Bueno, entonces, esa quietud, dice ella, ni respirar quisiera para que no se me escape. O sea, lo tengo, ahí está, estoy con él, no me llamen ahí. Porque nota dentro de sí, no sé qué, pero se trata de una cosa tan dulce, tan entrañable, que quisiera contener hasta la respiración para que no se le escape nada. Pero por tu cuenta eso no lo podrás conseguir jamás. Es propuesto por Dios. Hasta ahí no vas a llegar solo. Porque cuando tú dices, a ver, ven, hazlo. No puedo. Ah, date cuenta que te viene. O sea, es Dios que está actuando en tu alma. Ya no eres tú. La que actúa, la que propone las cosas es Dios. Entonces, si no puedes hacerlo por tu cuenta, quiere decir que cuando venga, estará eso todo el tiempo que Dios quiera. y solamente el tiempo que Él quiera. Porque tú vas a decir, ay, se me va, se fue. No, no depende de ti. Es un beso al alma. Es un susurro al corazón. Es una caricia de beso al alma. Es algo que no depende, ¿no? Tú no te acaricias, tú no te besas el alma, tú no susurras tu alma, no, no, eso no viene de ti. No puedes producirlo. Solo lo que Dios quiera. Lo que tienes que hacer es estar quieto, como San Juan de la Cruz, quietito. Esto lo vivía San Juan de la Cruz. Esto no crean que es para mujer, ¿verdad, hermano? Es para todo ser humano, todo ser humano. San Juan de la Cruz es la expresión máxima de esta mística, ¿verdad? Pero yo me imagino la oración de Cristo, la oración de quietud de Cristo, la de recogimiento, ahí cuando estaba solo en el monte, ¿no? Y la que vienen ahora. Entonces estar quieto, no alborotar. No te sientes si estás de rodillas, como dice San Ignacio, no te pares, no te sientes, no te acuestes, no te postes, quédate ahí. No digas, ay, voy a aprovechar esto, ay, estoy sentado, lo voy a aprovechar, me voy a poner de rodillas, lo voy a aprovechar. Ay, ¿a dónde está eso? ¿Se fue? Se fue. Se fue porque Dios te está enseñando, no depende de que te pongas de rodillas. Es una visita mía, aunque tú estés cocinando y entre el puchero me vas a encontrar. ¿Ok? No viene de ti, de tu posición. No cambies, no hagas nada. Deja que Él haga las cosas en ese momento. Ahora, esta oración de quietud, primero dijimos recogimiento infuso, quietud. Ahora, ¿cuál viene después? Después de esa oración de quietud, viene la oración al paso de la llamada oración de unión. Esto ya es más interior todavía, la de unión. Entonces, en la oración de unión, no hagas nada tuyo, deja que lo haga todo Dios, dice Santa Teresa. Unas poquitas pajitas que pongamos por cuenta nuestra en el fuego que tengo adentro, será mejor que si echásemos mucha leña. Ahogaríamos todo, lo ahogaríamos en vez de incrementarla. Si no pongas ni una pajita, te deja que Dios esté ahí, tú ama nada más. Pero no quieras hacer nada para que se incendie ese fuego, porque no vino de ti. Eso quiere decir Santa Teresa. Unas poquitas pajitas que pongamos, lo ahogaríamos en vez de incrementarla. ¿Qué produce esa oración de unión? Tranquilidad, sosiego, cada vez más íntimamente unidas a Dios. Esa oración va subiendo. Y ya cuando estamos aquí, por lo menos está en la quinta morada. Por lo menos, rozando la sexta, entre quinta y sexta morada, la oración de unión, ya esta oración de unión es canonizable. Así que, ¿qué quiere decir? Que el alma que vive esto ya es canonizable. O sea, no quiere decir que te van a canonizar. Pero ya virtud heroica, ya esto habla, será canonizado o no, no importa, pero estamos hablando de que ya es la santidad que Dios quiere de ti, ya te está llevando a las alturas. Pero tienes miserias, cuidado. Ay, ya estoy en las alturas, no tengo pecado. Sí tienes, los tienes, ya te lo voy a mostrar y no te vayas a deprimir. Porque cuando tengas ese grado de oración, estás más capacitado a bajar aún más a las profundidades de tus propias miserias. Y si no bajas, que no te va a subir. ¿Por qué te subió ahí? Porque está bajándote. Porque tú estás viendo de verdad tus pecados. Y estás humillándote. Y estás confiando en la misericordia. Te estás hundiendo en el abismo de tu misericordia para que Él pueda levantarte. Por eso exalta a los humildes. Cuidado, esas cosas van en conjunto. La oración de unión llega a tal punto que el alma está verdaderamente embriagada, es la palabra de Dios. Es una auténtica borrachera en Dios, embriaguez. Está como boba el alma, como boba, como borracha. porque queda como extasiada, casi al borde del éxtasis. No maneja sus facultades. Un borracho no puede, pero borracho en el orden del espíritu. Pero el borracho, físicamente hablando, no controla su caminada, se cae, ni bien lo que dice, ni sabe lo que dice, ni nada, ¿verdad? Pero lleven eso al orden espiritual, una embriaguez espiritual, una borrachera del espíritu, donde uno no sabe ni dónde está, ni qué pasó, no sabe que ama y es amado. Ama y es amado. Es una cosa que queda como, cuando se vuelve en sí, queda como atontada. El alma queda como diciendo, que ¿dónde estoy? Volví a una cosa tan fea. Estaba en un lugar tan especial. Entonces se le llama embriaguez divina. Llega un momento en que no solamente el alma, sino que el pobre cuerpo ya no lo resiste. Empieza a sufrir una especie de desvanecimiento del cuerpo. Y ahí viene el éxtasis. Pero es un defecto del cuerpo el éxtasis, porque el cuerpo no aguanta, no está acostumbrado a eso. Entonces viene lo que llama el éxtasis, que el éxtasis no es de los santos. El éxtasis es un defecto del cuerpo que no soporta esa visita tan grande, esa borrachera, esa especie de dormición interna, esa especie de invasión al interior del espíritu. Y entonces el cuerpo no lo soporta porque está muy fuerte. El cuerpo no está acostumbrado a que el alma actúe de esa manera dentro, o sea, en él. Entonces queda como arrobado, como extasiado, en éxtasis. No es un milagro el éxtasis. El éxtasis no es una gracia gratis data y ni santifica a la persona. Es un defecto de la naturaleza humana. Es un defecto del cuerpo humano. Pero el éxtasis entra dentro de la corriente normal del desarrollo de la gracia. Vas a sentir deficiencia del cuerpo si sigues viviendo tu vida intensa en Dios, en oración. Vas a sentirlo y es normal. Normal, no es extraordinario. Padre, estuve un ratito en éxtasis. Bueno, pobre, ya saldrás de eso alguna vez porque es un defecto. Porque Dios está obrando una oración muy linda en ti y es un defecto. Si no escuchaba lo que hablaba, ¿no? Parecía que estaba en otro mundo. De verdad, estaba. Se me fue una hora y no supe. Te di cuenta, estaba ahí, ya se fueron todos a comer. Yo quedo acá solo. Y ya es la noche, lo que sea. Es un defecto de tu cuerpo. Ya vas a tener esa oración más intensa y vas a estar atento. No te vas a distraer de las cosas de alguna manera, porque el cuerpo se va amoldando a esa forma que Dios va poniendo en el alma. Entonces es el camino ordinario de la vida de oración, normal. La persona que tiene oración de unión llegará un momento en que sentirá el desfallecimiento de su cuerpo y caerá en éxtasis. Santa Teresa a veces se recostaba un poquitito junto a la pared al caer en éxtasis, todavía era imperfecto en su... Entonces cuando estaba ella se daba cuenta y se recostaba un poquito con la pared. También Santa Teresa, Santa Catalina de Siena, yo cuando la fui a visitar ahí en Siena, la iglesia donde ella hacía oración y entraba en éxtasis, aunque después supera el éxtasis y sigue en otros grados mucho más interiores, pero estaba el lugar donde ella se sentaba. Está todos los bancos, no solo su banco, todos, sí, porque en una banca una madera que yo creo que va hasta la Avenida de Cristo, una madera gruesa, enorme, y está el banco al lado de una de esas columnas gigantescas que tienen esas iglesias antiguas, y está marcada un poco la columna, así como que alguien raspó mucha, era que se apoyaba con el hombro ahí, se quedaba ahí, se recostaba un poquito. Al padre Báñez, este gran teólogo que hizo tanto bien en el Carmelo, se hubiera destruido toda la vida carmelitana si no hubiese sido por el padre Báñez, ¿verdad? Estando en Salamanca, estaba dando una plática a las carmelitas, estaba Santa Teresa también, escuchando la plática del padre Báñez. El padre Báñez comenzó a hablar de Dios y Santa Teresa empezó a entrar en éxtasis. Se recostó en la pared un poquito, sentía que se desfallecía, ¿no? pero vine al fondo en el locutorio en la última parte porque ella ya preveía que le solía pasar, se quedó bien atrás y una de las monjas que estaba allí que da testimonio de lo que vio, ¿verdad? Y dice lo siguiente, esta hermanita escribe lo siguiente: y como el padre maestro Domingo Bañé vio que la madre se había quedado transpuesta en éxtasis, se quitó la capucha, se la bajó y puso gran silencio y dijo shh, y se quedaron todas las hermanas ahí en silencio hasta que la madre volvió del éxtasis. Que no le hagan ruido. Qué respeto de este teólogo, ¿verdad? Estaba el Espíritu Santo allí actuando en Santa Teresa. Hasta que tornó en sí y después siguió la plática. El éxtasis suele ocurrir en la sexta morada. Pero la séptima ya está por encima del éxtasis, ya no hay éxtasis. Ya el cuerpo está como familiarizado, como adaptado a esos impulsos fuertísimos. Ya se sanó el cuerpo, ya se adaptó, ya no se desvincula del espíritu. Ya está acostumbrado a estas grandes cosas. La séptima morada tiene menos éxtasis y casi no tiene, y a veces ni tiene. Eso lo dice Santa Teresa. Dice, ya están acostumbrados a esos éxtasis y de pronto sienten como que están tambaleando, pero aguantan. Están acostumbrados ya y evitan caer en éxtasis. Se dan cuenta que empieza eso y aguantan, ¿no? Y quieren, no quieren entrar en éxtasis. No, y aguantan. Siguen amando a Dios y Dios les atan, pero sin entrar en éxtasis. Y es más perfecto aún, pero no entran, porque ya saben controlar eso. El capítulo tercero de la séptima morada, en que Santa Teresa cuenta lo que ocurre a un alma que ha llegado a ella, las virtudes que practica es algo delicioso, una maravilla. Es el llamado matrimonio espiritual, es la unión consumada. Entonces, después de esta oración de unión, viene la oración del matrimonio espiritual. Y se llama ya unión consumada o matrimonio espiritual. Estas almas a veces dicen cosas que no saben decirlas, no pueden decirlas, pasa de la raya, ni saben explicar. La misma Santa Teresa exagera, miren lo que dice ella en una exageración de amor, porque cuando hablan de estas cosas exageran tanto porque quieren llegar a decir algo y no saben cómo hacerlo. Y claro que tienen que exagerar para que se pueda entender y siempre se quedan cortos. La misma Santa Teresa exagera cuando dice que se unen a Dios como un arroyito se une al mar y desaparece el arroyo. No, eso es panteísmo. Dice Rosemary, ¡es panteísmo! Que no le entendamos lo que quiere decir de esa manera. Ella quiere explicar que se pierde en Dios, pero sin dejar de ser ella. Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Sí se pierde. En realidad nos hundimos en la inmensidad de Dios. Nos hundimos cada vez más, pero conservando siempre nuestra propia personalidad humana. El fuego nos transforma, el fuego divino, de una manera tan enorme que nos incendia lo divino. La llama se ha convertido en brasa, pero nosotros continuamos siendo nosotros. Pero, escuchen esto, llegará un momento, al final de los tiempos, en que vendrá una invasión tan enorme de la inmensidad de Dios sobre el mundo entero, que hará callar el susurro de los seres creados, y entonces Dios nos inundará por completo. Entonces ya no habrá más que la acción de Dios en el alma, y Dios lo será todo en todos, como dice San Pablo. Es el momento de la consumación, ¿verdad? Que todo el mundo se quedará en silencio. Qué lindo sería que Dios le dé a toda la humanidad ese momentito, ¿verdad? Toda la creación se queda en silencio porque la creación está hecha para el hombre e interpreta, no en forma racional, sino irracional, como es la cosa creada, la naturaleza. Pero tiene un instinto de interpretación, una ley de interpretación que Dios puso en la naturaleza, donde todo se hace silencio, todo lo invade. Justo precisamente a la medianoche, en lo más profundo del silencio, tu palabra, como un rayo, ¿no? Lo que es la encarnación, en lo más profundo del silencio. El susurro de los seres creados habrá desaparecido y ya no habrá más que el ser infinito de Dios, que se habrá apoderado totalmente de nosotros, pero sin destruirnos como criatura. Esto ya es la eternidad. Ya no habrá más. Cuando el alma es elevada a tal punto, ya solo le queda la eternidad, porque ya no se puede más en este mundo esa unión tan fuerte, porque muere uno. ¿Saben que hay unos santos que murieron de amor? Hay santos que murieron de amor. Era tanto el amor que sintieron que quedaron muertos. O sea, se los llevó a mano. No, se quedaron muertos. Le sacó, Dios saca el alma, el cuerpito quedó ahí, se la llevó. Se llama, es un fenómeno místico, ¿verdad? No me acuerdo cómo se le denominaba, pero es una. El amor es tan fuerte que el alma es arrebatada. Eso, porque la muerte es separación del alma y del cuerpo. El amor entre el alma, la criatura y Dios, está tan fuerte, que sale del cuerpo y sigue amando y ya está ahí. Ni se dio cuenta que se murió. Ni se dio cuenta. El cuerpo quedó ahí, todo llorando. Ni idea. El otro está así amando a él. Está en otra realidad. Estás en otra realidad. ¡Wow! Ahí está mi cuerpo. Ni idea. Muerte mística de amor. Muerte mística de amor. Y yo tenía unos 4 o 5, no me acuerdo, pero cuando estaba en el seminario menor me gustaba ver. Yo tenía identificado los santos que habían muerto por este arrebato místico, muerte de amor. Se cree que María murió así. La muerte de la Virgen fue así. ¿No? Fue un arrebato de amor, ¿no? Ahora, no todos estamos llamados al mismo grado de Santa Teresa. ¿A qué grado estamos llamados? Cada uno de nosotros tiene un grado de predestinación determinado por Dios desde toda la eternidad, elegido por Dios desde toda la eternidad. Nosotros podemos quebrantar este deseo de Dios y quedarnos por debajo, pero nunca por encima. Es decir, tú puedes quedarte debajo de lo que Él deseó de ti, pero nunca estarás más encima o por encima de lo que Él pensó para ti. La predestinación es un tope. Y suponiendo que Dios nos haya predestinado para llegar a la quinta morada, jamás llegarás a la sexta, por decir así. Pero cuidado, no sabes a cuál te llamas. Por tanto, debes aspirar a lo más grande, a todo lo que puedas, y dejar que Dios haga su obra. Pero tú tienes que aspirar a lo máximo, todo ser humano debe aspirar a lo máximo. Algunos llegarán a la sexta, otros séptima, otros quinta, no sé. Pero aspirar al máximo. Con certeza no estarás por encima, pero que estés por debajo es probable. Tu miseria, tus límites, sí puedes estar por debajo. Pero debemos estar conformes. Allá en el cielo no va a haber envidia, ¿verdad? Del que está más arriba, más abajo. Estamos contentos y conformes de tal manera que en el cielo habrá una infinita variedad de grados. Ni uno se repetirá, ni uno. Porque no son 7, son 700.000 millones y billones y billones de grados distintos de amor, ¿no? En el amor no hay medidas únicas, estándares. Nadie tendrá envidia de nadie, porque todo el mundo tendrá de tal manera llenas y satisfecha su capacidad que no le cabrá más. Y pone un ejemplo acá, Roger Marín, que es muy lindo. Así como una persona, dice, se los leo, una persona que acaba de comer mucho, se le ofrecen después más comida. Supongamos que se comió un kilo de pan nomás, o de tortilla, se comió un kilo de tortilla. Le ofrecen después más comida, incluso más apetitosa. Taquitos, vienen con pasteles, taquitos, asados argentinos, tequila. La persona dice, gracias. Pero mirá lo que tenía, un lechón, un cordero asado, una vaca entera. Mirá qué bien que está hecha. Estoy satisfecho. Gracias, estoy satisfecho. No puedo más, estoy satisfecho. Pues cada uno estará satisfecho en el amor que Dios ha pensado establecer con ella, sin envidiar. Estará contento que el otro se pueda comer pastel, pero yo con las tortillas estoy bien. ¿Ok? Eso es lo que quiere poner aquí Rollo Marín. Será más apetitosa, pero a ella no le cabe más y no quiere más. Vemos que hay algunas veces, vemos que hay personas más perfectas que otras, aunque los santos simulan muy bien todo lo que Dios le da, lo simulan perfectamente, nadie se da cuenta de nada. Al revés de lo que hay mucha gente que se dice católico que van proclamando, los dones y maravillas que Dios, a nadie se le ocurre decir Dios me dio un amor muy grande. No, son dones extraordinarios, pero amor, que es lo más grandioso, ni nadie se le ocurre decirlo, porque lo que uno busca es llamar la atención. Entonces los santos simulaban, pero a veces se les notaba sin que se den cuenta, se nota que una persona es más de Dios que otra, se nota, aunque lo simulen. Pero no hay que tener envidia, sino todo lo contrario, alegrarse y pedir al Señor y decirle: Señor, haz la más santa una a esta persona, santifícala más para que tú estés feliz y contento. Yo te ayudo a que la santifiques más. Yo voy a rezar para que sea más, más íntimamente a ti. Porque eso es amor de la persona que lo está diciendo. Es un amor inmenso y tal vez está por encima de la otra. Y esta está diciendo eso. Y tal vez esté por encima de la otra, ¿verdad? Con seguridad no va a estar encima de la otra si le da envidia y se pone triste. No va a estar por encima, segurísimo. Y está cometiendo una falta grave. Que todos sean más santos que yo, con tal que yo sea todos los santos que tú tienes preparado para mí. Y Santa Teresa lo pedía muchas veces. Decía ella que le quitara a ella alguna de las mercedes que le hacía el Señor para dárselo a otras, sobre todo a las aquellas que le perseguían y calumniaban. Que se los quitara a ella y se los dieran a las otras. Esto sí que evidentemente es caridad, ¿no? Voy a dejar aquí, falta el tema de la contemplación. El respirar amor, ¿cómo es eso? Y la dormición de las potencias, un poquito. Es para que nosotros tengamos conocimiento de la riqueza hermosa, grandiosa, que a pesar de nuestros pecados y miserias, ya les digo, la persona que no ve miserias en ella, que no las ve, nunca estará en estas alturas. No es cuestión de no ver nada, de verse santito, de no ver, uy, qué bien, hoy todo me sale bien, perfecto, mira Jesús, todo perfecto. Mira para atrás lo que eres. Hoy te fue así porque yo soy bueno contigo. Que no se te infle el ego porque yo no te puedo levantar, sí. Porque si te levanto, te haré daño, porque vas a creer que eso es tuyo, que viene por ti, que eso es una acción tuya. No, humíllate. Mírate, cuando todo te salió como quisiste, todo, no cometiste ningún pecado venial deliberado durante una semana, estás feliz. Humíllate más, no te levantes, humíllate más. Porque entonces irás mejor todavía. Dejamos aquí.